¡Momentito, momentito, que todavía estoy acá! ¡Vamos devolviendo el ataúd, las flores! ¡Miren que volví! ¡Con Yolita en su canto! Yo les contaré la historia, no pensé que le pasara, que por un tremendo mal que no creyó fatal la esposa lo enterrara. Primero vendió la casa, la camioneta y un par de acciones. No reconoció la deuda ni a los amigos del básquetbol. Y antes de recuperarse, la muy patuda se le casó. Y esto, que sigo viviendo y pagando. Pero ni poco, para todo hay repuesto. Ella lo dejó. Porque ahora está más vivo que nunca, vivito y coreando con Vivito y su coco. Yo les contaré la historia, no pensé que le pasara, que por un tremendo mal que no creyó fatal la esposa lo enterrara. Primero vendió la casa, la camioneta y un par de acciones. No reconoció la deuda ni a los amigos del básquetbol. Y antes de recuperarse, la muy patuda se le casó. Y esto que me daban por muerto, ¿eh? Pero no importa, no hay mal que por bien no venga. Ella lo dejó. En la discoteca, sonando en la radio, porque ahora está con lo de derecha, también lo del centro y lo de la izquierda. En el norte grande, en el norte chico y en el sur de Chile. Para los morenos y para los rubios, mapuches, pascuenses. Para Cobreloa, también los del Audax, para los deportistas, y los de la Chile, los de Colo Colo, y los de la Cato. Y no olviden mi historia, fuerza, porque estoy viviendo y coleando con Yolito y su coco. Ahí nada más.